SX-30, la Nacional, en el Palacio Salvo. Y inmediato ya se fue proliferando, espectador, Carve, espectador, 18 de julio y la que era Olimar, sí. Carve en 18 de julio, después pasó a Mercedes, claro. Estuvo en el Palacio Díaz unos sí. años, después sí. pasó a la calle Tacuarembó, donde después... Sí, hay, sí, y también en el Centro Gallego. Cuando el Centro había Gallego un espectáculo muy grande. Muy grande. Nosotros hacíamos, en el Espectador, Gallego. Por ejemplo, espectador hacía en el Centro Carve. Gallego. Yo anuncié muchas cosas en el Centro Gallego. Ahí estuvo Dizzy Gillespie, por ejemplo, en el Centro Gallego, Álvarez Mera, lo que sé, en la... allí en 18 de julio, entre Médanos y Vázquez, parece que fuera viejo porque nombro las calles con los nombres anteriores, pero no es así. Son las calles, las que son demasiado nuevas para mí. En la Casa de Galicia, en la Fondo Platea de Casa de Galicia, presentamos a uno de los cantantes que todavía está de moda. Bueno, tal vez me voy a acordar, sí. En ese momento era un muchachito de 18, 19 años, Polanca. Allí vimos cantar a Polanca ahí desde la primera silla del Fondo Platea, en su gran éxito. Ahí todo un momento. Era un momento brillante en cual el poder de la moneda uruguaya hacía posible que esos astros vinieran a actuar en una Fondo Platea. Ahora tienen que llenar un estadio para poder financiar lo que cuesta un conjunto de esa categoría. Si viniera Frank Sinatra, no puede cantar en una Fondo Platea porque el medio no da para, no puede pagar un caché tan grande, para un medio comercial que es de tamaño de acuerdo a lo que exige o puede consumir el Uruguay, ¿no? De alguna manera, toda esta actividad que hemos tenido previa a este día nos ha hecho ver que tenemos que rescatar todo este bagaje de cosas. Así que nosotros ahora te agradecemos mucho, por hoy te agradecemos mucho tu presencia aquí, y yo en lo que me es personal, por haberme hecho revivir con ese encanto tuyo, con esa manera de yo lo comentaba, van a ver lo que es narrando, narrador increíble, así como hablabas con tu piano, hablas con tu corazón en estas oportunidades. Pero que de alguna manera tenemos que rescatar toda esa historia. No podemos dejar en el olvido, porque las palabras no quiero que se las lleve el viento, quiero que queden... Sí, es una pena, porque es una historia rica, ¿eh? Muy rica. Creo que en algunas cosas somos pioneros en América. Sí, Uruguay sí, es pionero Uruguay, sí, en América, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Que sí, cuando sí. se hizo un, cuando se inauguró un transmisor rodante, fue pedido en préstamo por la Argentina para transmitir un gran premio de automovilismo, porque allá no había todavía transmisores rodantes en la calle. No. Ya te conmigo. El primer contrato que se hizo para una radio en América Latina, y creo, si me equivoco, no es a propósito, en el mundo, para tener un servicio propio, porque en esa época, me voy a extender nada más que... Prometo terminar en 30 segundos y me despido agradeciendo de todo corazón. Termine. Los diarios, las radios en esa época, y yo fui testigo y me valí de eso, me serví de eso siendo locutor, leíamos los informativos de los diarios, por supuesto. Después, en esa época vino la obligación de ubicar el pie de imprenta de las agencias. Entonces se produjo una cosa muy graciosa con una locutora que tenía CX-18, difusora Colón, cuando estaba en Lanús. Muy buena locutora, pero leí el informativo y decía 28 habas. Habas era el nombre de la agencia. Todos los días cambiaba la cantidad de habas que se ponían arriba de la mesa. Claro. 27 habas, 2 habas, 27 la fecha y habas. Agencia F, bueno, 28 habas. Bueno, hoy tenemos habas otra vez. Bueno, la primera emisora fue una emisora uruguaya, y perdón por volver a citarla de nuevo, fue El Espectador, que quiso tener servicio propio, ser ella la receptora del servicio de noticias y hacer lo que creyera más productivo para el oyente de todo ese párrafo de noticias que se producía, y no estar supeditado a un diario de algún sector político o una tendencia política que pudiera ser muy honesta y todo, pero que pudiera enfocar las noticias desde su punto de vista. Quería tener su propia opinión y su propio albedrío en cuanto a las noticias que pasaban en el mundo. Se hizo un intento con United Press, se llegó a firmar el contrato después de haber sido estudiado el caso y reservándose la posibilidad de clausurar o terminar el contrato según el uso que le fuera a dar esa radio, porque es inconcebible que una radio quisiera pagar por una cosa que tenía gratis. Es como si tuviéramos la luz gratis y fuéramos a usted. Señor, quiero pagar la luz. Pero la tienes gratis. ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Por qué quiere pagar? Es raro eso. ¿Algún otro sentido tiene eso? No. El sentido de ser una voz propia y responsable de lo que se decía, ¿no? Alvaro, eso es lo que fue la radio en el Uruguay, la radio en general en el Uruguay. Muchas gracias por haber venido y me parece que en esa tarea que queda después de estos días de reconstruir la historia de la radio, sí, y de, sobre sí, todo a través de las voces, sí, que me parece que sería bastante lógico, hablando de radio, que se hiciera esa reconstrucción a través de... En donde es posible, porque hay cosas que ya no hay vuelta atrás. Hay otras cosas que no, pueden, hay otras voces que ya no, no las podemos rescatar. Pero tenemos que rescatar sobre todo a la gente que tiene memoria de la cosa. Bueno, gracias. Soy yo el que agradezco, porque ¿cuánto sirve revivir hechos positivos en la labor que uno ha cumplido con amor durante tantos años? No sé si fue... A mí me produjo un capital, debo confesarlo, no me da vergüenza decirlo, al contrario, me enorgullece que tengo un capital depositado en un banco que llevamos todos dentro de nuestro sentimiento, de nuestra alma, que es un banco enorme que tiene una capacidad para recibir y guardar permanentes recuerdos gratos de grandes amigos, grandes compañeros de labor, grandes compañeros de lucha, de tareas, de caminos, en esta cosa que es tan linda como es la comunicación radial con los oyentes. Es una cosa que es un virus. Posiblemente la humanidad tenga suerte, la felicidad de arribar a una solución de problemas de salud graves que la quejan en este momento, pero creo que le va a costar mucho dominar al virus de la radiotelefonía, aquellos que lo llevamos dentro, porque es un virus muy rebelde, se acostumbra, forma anticuerpos, se resiste y siempre está en primera instancia y nos hace creer que estamos vivos en la labor que tanto nos gustó. Y gracias a estos encuentros que posibilitan recuerdos muy gratos y muy ricos, en que uno vuelve a sentirse con 20, 30, 40, 50 años menos, que también es lindo de vez en cuando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora está acá un hombre que no sabemos cómo vamos a definir, porque no es humorista. Está el Cuque Esclavo. Nadie precisa que se le diga quién es el Cuque Esclavo. Pero yo iba a decir que es un humorista, pero ahora me entero que no es un humorista. Un hombre de teatro también, muy vinculado al teatro, de tiempo atrás, no mucho tiempo atrás. Pues un hombre joven. No, ahora estoy más vinculado, ante todo, felicitaciones a la radio. Muy bien, muchas gracias. Y felicitaciones a ustedes, no por tenerme a mí, sino por yo tenerlas a ustedes. Es como un apodo. Se lo tienen que poner los demás a uno. A mí me parece una cosa muy enorme, muy grande, ¿no? Humoristas para mí son Mark Twain, Peluduro, Pfeiffer, tantos otros de los grandes del mundo, ¿no? Que un humorista implica un modo de ver la vida. En cierto modo es como un filósofo, es como quien crea un orden paralelo a esta vida. Es un creador como el señor que está o no está allá arriba, que se sigue discutiendo, ¿no? Uh-huh. Pero que no puede ponérselo uno. Que queremos pasarla mientras estás aquí con nosotros. Pero conocer alguna de esas anécdotas también me parece que ayuda mucho a definir más lo que puede ser la comunicación con la gente a través de la radio. Recién nos contó unas cuantas, Alfaro, desde el punto de vista del locutor, del hacedor de ruidos, del que ponía, nos habló de una serie de personajes que hacían todo en la radio, escribían, decían, hacían todo. Y ayudó mucho a conocer cómo era ese medio. Claro, claro. También conocer anécdotas del que hace humor en la radio, yo creo que también ayuda a pintarlo como medio de comunicación. No es nuevo lo del teléfono en la radio, no es nuevo esa forma de comunicación. No, la gente rodeaba las radios. Cuando estaban los Fontaine allá en Capurro, rodeaban las radios, inclusive les llevaban las pastafrolas, les llevaban las comiditas, los pollos, y además hacían cola afuera para en la Fonocaté también, nos llevaban flores, nos llevaban caramelos, nos llevaban pañuelitos, de alguna manera eran nuestros dueños, sí. Se apropiaban de nosotros. Claro. En la Fonoplatea yo he visto cosas así de un refinamiento de público, que era un público popular, cosas de un refinamiento de público que yo no sé si Salas, de repente, con otro poder adquisitivo y con otro tipo de cultura, serían capaces. Estábamos haciendo con cosas que podía suceder, además, no haber sido esa única vez. Estábamos haciendo con Antonio Setti y Jorge Casset la pensión 64 en la Fonoplatea de la calle Tacuarembó. Claro. Estábamos allí y de repente los muchachos vienen haciendo el libreto, pese a que lo tenían rayado y todo estudiado, todo ensayado, pero tenía una hoja mal compaginada. Y entonces tuvo que buscar adentro del libreto. Y entonces se produjo un gran bache. ¿Y qué hizo el público? Sin que nadie dijera nada, levantó un aplauso. Pero es esa cosa que te hace caer las lágrimas. Claro, sí, claro. ¿Cómo te responden, ¿no? Sí. Te salvan en una situación. Sí, porque de alguna manera formaban parte de nosotros, ¿no? Sí, sí. Yo te diría que es parte de anécdotas que quería saber. Para mí es la primera cuando me dijeron de libretar la pensión 64, que fue mi primer trabajo en radio, ya por los 60. Vino mi madre, le digo a mi madre, che, ¿sabes qué? Tenía 21 años, una cosa así, 22. ¿Vos sabés que voy a libretar un programa de radio? Y no, porque además en casa era muy de la radio toda la vida. Y me dice, ¿ah, sí? ¿Y de qué es? Mira, es un programa de humor. Y mi madre se tiró en una carcajada de palo a palo, como los boleras, ¿no? Y dice, vos haciendo humor, si vos sos un amargado. Viste las diferentes visiones. Traemos a Wimpy a la mesa ahora. Y que hable Wimpy. El mundo ha llegado precisamente hoy, a la mitad del siglo, amigos, sin haber aprendido nada de lo que debe hacer en la mitad que falta. Y esto ocurre porque el tipo no se renueva nunca en su mundo interior, que es donde le nacen la seguridad del paso, la gracia de la mirada, la ponderación de la palabra y la honradez de las manos. Hoy decimos año nuevo, vida nueva, y mañana 2 de enero vamos a seguir haciendo lo mismo que habíamos hecho hasta ahora. Uno no es nadie, como más de cuatro, para emitir opiniones, pero cualquiera puede citar dos o tres ejemplos, que es como se verá a lo que uno ha de reducirse. En primer lugar, el tipo le inventa calificativos desproporcionados a todo cuanto le ocurre, calificativos que alteran la realidad. Y el primer deber del tipo para consigo mismo es el de embellecer esa realidad. Antes, cuando la chica invitaba al novio con matambre casero, podés comerlo tranquilo porque mami me pone todo de lo mejor y no tiene picante, el novio, al tiempo de sacar el violín de la segunda tajada y mientras masticaba todavía la primera, decía, está riquísimo. Hoy dice, este matambre es bestial. Los calificativos con que el tipo expresa sus realidades son cada día más absurdos. Cuando se refiere a la niña bonita, esas a las que podría llamarse la escarita de cielo, monedita de agua, gatito loco, dice, está brutal. El tipo no hace nada en ningún orden por embellecer la realidad que le rodea. Al contrario, la fea, la grava, la hiere. Hace dos o tres días estaba uno parado en la porteñísima esquina de Esmeralda y Corrientes cuando le cruzó por delante una joven asida al brazo fuerte y amoroso del marido. Y justo al pasar al lado de uno, ella iba diciendo, A papá, sabes, en casa jamás le hemos podido hacer usar sombrero. Imagínate que con este sol es horrible. Quiere decir que el concepto de horrible, que antes se aplicaba a un temblor de tierra, un naufragio o a la jaula abierta del león, ahora se le aplica a un viejo en cabeza. El tipo no se da cuenta de que es el mismo, con su pequeña falla, con su pequeño renuncio, con su pequeña torpeza de todos los días, quien hace doloroso y trágico al mundo. Esta era la voz de Wimpy. Arthur García. El primero de enero. Primero de enero de 1950, salteño. Dijo esto. Un salteño. Su esposa Caracol, qué pareja, de verdad. Sí. Sí. Las voces, estas eran las voces precisamente que yo escuchaba de niño. La voz de Wimpy, la voz de Pelo Duro. Era la época de, bueno, Pelo Duro en Espectador, Wimpy en la 16, donde había otros programas que eran las charlas con un viejo criado, que eran excelentes, donde Wimpy demostraba no solo su humor, sino esa gran cultura humanística que tenía también. Después tenía, a las 12:30, Carve tenía un programa que era... en casa se suspendían hasta los tallarines. A ese momento no volaba una mosca, que era Pinocho sobre libretos de Wimpy. Que, no sé si está poetizado a mí en el recuerdo, pero para mí fue el mejor programa humorístico que vi en mi vida. Vamos a hacer una pausa y volvemos, seguimos conversando con el Cuque Esclavo y van entrando otras voces. Radio 36, centenario, en el mes de su 63 aniversario, agradece a colaboradores, avisadores y amigos el apoyo que posibilita nuestra diaria labor. Radio 36, centenario, la radio que usted quiere. Y entra otra voz a los micrófonos. Y aquí, Cuque Esclavo, ahora y hace un ratito, Walter Alfaro, estuvo haciendo mención de uno de nuestros invitados a través del teléfono, porque sabemos que está con una dolencia física, que es Antonio Setti. Buenos días, Antonio. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos en este 63 aniversario de la radio, y además por el hecho de que justamente... En este programa, en forma increíble, nos estamos encontrando un grupo de gente que hemos trabajado juntos o que de alguna forma hemos estado muy vinculados todos al mismo trabajo, ¿no? Más allá de la radio, me refiero en el caso de Alfaro, que estuvo recién, que fue quien nos tomó la primera prueba en Radio El Espectador, y bueno, y con Jorge Esclavo, que trabajamos durante mucho tiempo y que tenemos ahí muy muy frescos todavía los recuerdos de tantas aventuras radiales. Tú dijiste que empezaste en la década de oro de la radio, me decías, allá por los años... Una de las cosas es que empecé a trabajar en radio en el año 54 en El Espectador. Uh-huh. Ese fue mi primer trabajo, que fueron los Rizatómicos. Uh-huh. Que éramos Jorge Casset, Walter Silva, Gustavo Vera y yo. Y a eso se sumó el animador, que fue Adolfo Hugo Mañán. Y los locutores eran Milton Hugo Infantino y Mirta Acevedo. Y después, en lugar de Infantino, estuvo Alfredo Zitarrosa. Sí, sí. Así que vamos juntando ahí nombres que después, con el tiempo, se fueron proyectando algunos en luminarias inolvidables, ¿no? Indudable. Pero tú antes habías sido compositor. Lo primero que hice en materia, por lo menos de conocimiento público, fue escribir en la revista Pelo Duro. Ajá. Yo iba al liceo y de pantalón corto escribía en Pelo Duro, es como si ahora escribiera en Guambia, y me había convertido un poco en el héroe del liceo, porque era una revista que tenía su prestigio, y bueno, y a partir de allí empecé con todo. Lo que ¿Tenés ¿Aló? ¿Algún problemita ahí? Sí. ¿En la comunicación? Sí. Rubén Castillo. Ahí está. De Rubén claro, Castillo. Claro, pero radio es palabra. Sí, sí. Y sonido. Entonces, este. Que no hubo una. Por la uno. Sí, hay un libro escrito que además nos sirvió muchísimo. ¿Aló? Para preparar sí, el libro. Sí, sí, sí. Un libro de Rubén Castillo que se llama Silencio, estamos en el aire, pero buscaremos sí. También revivirlo a través de la voz. Sí, pienso que sí. Bueno, retomamos contacto contigo, ¿estás ahí? Estoy acá. Bueno, no, menos mal. No, te decía que, claro, después de Pelo Duro, lo que empecé a hacer fueron canciones. Canciones que algunas por suerte todavía se recuerdan, como el caso de Que Amargura, aquella de Lo veremos triste y amargado, Lo veremos triste y sin amor, ese tipo de cosas. Y bueno, fueron años. Y de tango también. Digamos, se canalizó hacia la música. Sí. Y luego, después de eso, sí, empezamos a trabajar en radio. Lo que sucede es que la primera prueba en la radio la hicimos en 1949 y debutamos en 1954. Hay que tener constancia. Se tomaron su tiempo. Sí, lo que pasa es que el tiempo se lo tomaron quienes nos tenían que contratar. Porque con la misma gente y el mismo libreto que hicimos en el 49 nos contrataron en el 54. Ahí con los Rizatómicos. Con los Rizatómicos. Y después de los Rizatómicos pasamos, cambiamos de radio. Se achicó el elenco y pasamos con Jorge Cassette a hacer la pensión 64 en Radio Carmen. Bueno, entonces yo te paso con otro, con el otro integrante de la pensión 64 que tenemos acá. Bueno, como ¿ah? Es un gusto. Hola. Hola, Antonio, ¿cómo andas? ¿Cómo sí, le va? Brutal andar por teléfono contigo, me resulta medio insólito. Es inédito en la historia de la radiotelefonía nacional. No. Escúchame, el primero en la pensión fui yo, o el año anterior había estado Martín Pescador. No, lo que pasa, en la pensión el primero... espera, tenés razón, en la pensión... y yo creo que estuvo... Ahora me pones en una duda tremenda, porque estuvo con... Claro, yo confundo los Rizatómicos y la pensión 64. Los Rizatómicos fueron... Casi. Estaba Teixeira, Maggi... ¿Maggi? Gutiérrez, no, el primero fue Maggi en la pensión, y después de... A ver, en la pensión 64 el primero fue Oldoine. Ajá. El primero fue Oldoine y después, sí, creo que fue Denis Molina y después fuiste vos. Ah, está. Porque vos reincidiste. Yo reincidí después en el 62. Sí, sí, después... Y 63. Hasta la televisión. Hasta la televisión fuimos. Bueno, fue una época... Todas las épocas pasadas son lindas, a pesar de que yo siempre digo que lo que va a venir seguramente es mejor, pero es muy grato este encuentro. ¿Y cómo anda tu radio? Mi radio, por suerte, anda bien. En este momento no la estoy escuchando, pero me ha sorprendido porque ha tenido una respuesta más amplia de la que yo pensaba. Vos sabés que en estas cosas uno es optimista y piensa que las cosas pueden andar bien, pero tuvo una respuesta muy muy rápida. Y bueno, ojalá todo siga así y las cosas sigan para adelante, ¿no? Bueno, me alegro. Por lo menos una vez cada dos años nos encontramos. A través del teléfono, esto ya lo de la gente de Centenario, con Meli Fernández y demás, esto es histórico. Bueno, un abrazo grande. Lo mismo digo. Dale. No me cortes, Antonio. Okay. Escúchame una cosa. Cuando nosotros hablamos de los Rizatómicos y la pensión 64, es decir, nosotros estamos hablando de algo que conocimos, que vimos, ¿no? Pero... no para los memoriosos o para las personas que, aunque se tiñan, tienen canas, ¿no? Bueno, hay muchos que las conocen, pero me gustaría que dijeras, ¿cómo podrías definir ese estilo de radio que se hacía muchas veces en Fonoplatea? ¿Cómo podía ser los Rizatómicos, la pensión 64? Bueno, eran programas que se hacían todos en Fonoplatea porque evidentemente un programa de humor requiere fundamentalmente la respuesta del público. Y bueno, nosotros trabajamos en El Espectador durante 3 o 4 años allí, con buena respuesta de gente, y después pasamos a Carve, y ahí fue donde Jorge nos acompañó y escribió durante años, durante temporadas. Y bueno, y eran 1.200 personas que se metían cada noche, donde se jugaba a uno una cantidad de cosas, ¿no? El contrato del año que viene, la alegría de la gente, la responsabilidad frente al avisador. Nosotros éramos muy, muy responsables de nuestro trabajo y eso hacía que hubiera un esmero muy particular. Por otra parte, bueno, era, como comentamos en algún momento, era, yo creo que fue la gran década de la radio, la del 50, porque allí la radio uruguaya evolucionó y además había una gran competencia que siempre es muy importante para que cualquier medio pueda desarrollarse, porque si no, uh-huh, entran en una siesta muy, muy particular donde todos siguen igual y nadie hace nada. Allí por distintas, uh-huh, circunstancias, la evolución de la radio en general fue muy importante. Luego vino la televisión, cambió, sí, la manera de trabajo en la radio. Pero evidentemente creo que aquel fue un gran momento de la radiotelefonía uruguaya, porque hasta hoy están los, sí, se recuerdan o están trabajando los locutores que entonces salieron. Además, no debemos olvidar otra cosa, se habla del teatro uruguayo y la gente se olvida que la mayoría de los grandes actores del teatro nacional, del comienzo de la comedia especialmente, Cando, Guarnero, Maruja Santula, es toda gente de radio, es toda gente de radio. Sí. Después con el tiempo se olvidan o a veces la radio se desdeña un poquito, se deja de lado. Por el comienzo, todos ellos hicieron radioteatro. Todos. Y en los espectáculos de ustedes también había la parte musical, ¿no? Había, claro, orquestas. Sí, porque se cantaba, se hacían imitaciones. En fin, nosotros tenemos con los Rizatómicos grabado prácticamente lo que ahora sería un long play. Yo creo que tenemos 12 o 14 canciones grabadas, todas con la orquesta de Lucio Milena, que era un músico italiano que se había radicado en el Uruguay y que después fue para Argentina. Y allí nosotros componíamos canciones especialmente para el estilo que tenía el programa, y como tenía tanto éxito, se grababan los temas y se pasaban por otras radios, ¿no? Y se vendían muy bien, y se vendían mucho más discos. El disco que se haya vendido menos de los Rizatómicos, por ejemplo, ya que estamos en el tema, seguramente vendió mucho más que cualquier disco de oro que en este momento se venda en el Uruguay, con los respetos debidos hacia todos, pero el mercado era así. Sí. ¿Y tú has escuchado, por ejemplo, alguna de tus composiciones en un bar de Hamburgo? Bueno, no, eso sí me pasó hace 2 años cuando yo estaba invitado por el gobierno alemán, que en ese momento yo era director del Diario de la Noche, y fui invitado a Alemania. Yo fui el último uruguayo que vio el muro de Berlín. Yo estaba ahí cuando tiraron el muro. Uh-huh. De manera que, y lo que tú te referías a la música, es que yo estaba en uno de esos días en Hamburgo y me invitaron a ir al famoso barrio de San Pauli en Hamburgo, que es toda la zona de los grandes cabarets, turística, muy, muy de la noche reina. Y bueno, y allí estaba sentado y una orquesta grande que había, de pronto empezó a tocar uno de mis temas, que parece que es romance. Y bueno, yo lo escuché ahí y lo cantaban en alemán y bueno, me sorprendí, me quedó la satisfacción. Y nada más, porque con el idioma era muy difícil explicarle. Además, yo estaba en ese momento con un amigo mío chino. Entonces era muy difícil explicarle a un chino en Hamburgo que parece que hay romance, pero sin confirmar. Entonces aplaudí como todo el mundo, me quedé con la alegría y ya está. Ay, Antonio, tendríamos tanta cosa para comentar. Pero de todas maneras, como comentábamos anoche cuando nos hablamos, vamos a seguir empecinados en tratar de rescatar todas esas cosas tan lindas que tenemos. Y vamos a seguir las sugerencias que tú nos diste de algunas personas que son historia viviente también. Y hay que aprovecharlo eso, porque el tiempo pasa y si no la historia de la radiotelefonía va a quedar en manos de gente, lamentablemente, que no vivió toda esa época. Y yo creo que hay gente importante que puede hacer una contribución realmente positiva para todo esto, y que una época importante de la radio, por lo menos que el transcurso desde el comienzo de la radio hasta el año 60, 70, quede tomado por quienes vivieron y por quienes conocieron toda esa época, ¿no? Porque sería una lástima que todo eso se perdiera, tanto en la parte gráfica como en el sonido, como en el audio. Bueno, la radio es sonido, y es una pena que quizás todos estos programas que estamos hablando, de la mayoría de ellos o de la mayoría de las voces, de la gente que escribió en radio, porque la radio tuvo una época muy creativa, quizás esta no es la más importante en ese aspecto por las características que las radios actuales tienen. pero era realmente un gran espectáculo la radio. Ahora ha tomado otros caminos, más por la información, por una comunicación que yo creo que a veces es exagerada, porque se me ocurre que si a alguna radio se le saca el teléfono, a lo mejor la radio no puede salir al aire, pero ese es otro problema. No sabes cómo te agradezco, y mucha suerte, porque tú felizmente diste toda una vuelta y volviste a tu gran amor, a la radio, y ahora eres el director, dueño y regodeado propietario de Inolvidable. Exactamente, ¿eh? 93.1 FM Inolvidable. Así que, sí, realmente he pasado por todos los lados del mostrador, porque he trabajado en una agencia de publicidad, he actuado, he compuesto, en fin. Después uno a través de los años se da cuenta que hice una cantidad de cosas que cuando se para a mirar un poco para atrás, dice, bueno, fueron unas cuantas. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar. Gracias. Hasta pronto. Y saludos a todos. Muchas gracias. Junto con todas estas voces y recomponiendo la historia de la radio, están apareciendo caras por aquí alrededor. Usted no las ve por la radio, pero están llegando los conductores de los programas de los otros horarios de la radio. Porque ahora a las 11, la radio está todo el día con un programa especial. Cada programa está tomando el tema del aniversario de la radio. Pero a las 11 se va a colocar una placa, hay una placa ya colocada acá, y se va a bautizar este estudio. Entonces, fue una iniciativa de la gente que trabaja en la radio y están llegando para participar a las 11 en eso. Yo creo que venimos muy bien. Ya llegando a culminar una imagen lo más redonda posible de lo que fueron los orígenes, sin duda muy incompleta, porque esto fue preparado a las corridas en las últimas horas. Tiempo. No se puede sintetizar en tan poco tiempo, ¿no? Hay tanta cosa para contar. La radio, evidentemente, fue una de las pasiones, oyéndolo a Antonio, además. Que creo que lo comunicó estupendamente bien, digo, esa pasión que él siente por la radio. Lo cierto es que nuestra generación arrancó con una radio ya muy instalada. Digo, en mi casa se escuchaba todo el día la radio, todo el día, desde la mañana a la noche. Entonces estaban buenos los radioteatros de aquella época. Yo inclusive, mi padre reparaba radios, por lo cual era como que estaba en el centro. Recuerdo una operación a los 8 años, una operación que me hicieron, y él me fabricó una radio Galena para que yo pudiera escucharla con los auriculares, tal cual hoy los nenes andan con los Walkman. Yo andaba con los auriculares en la cama, ¿no? Y escuchaba doble o nada. Doble o nada. Yo dije que era mi pasión de los martes. No lo perdíamos nunca. Martes, doble o nada. Que se hacían en algún, a veces los martes se hacían los cines todos los días en un cine diferente, y además bueno, daban una cantidad de cortos. Después que terminaban los cortos, empezaba el programa, pasaban, no me acuerdo si se hacía un sorteo, pasaban por las filas y daban unos tubos de pasta dental, doctor West, que se ponía, y mejorales, creo. Me acuerdo nada más cómo empezaba, ¿no? Aquí el gran programa que trae riquezas para toda la República, presentado por Mejoral, decía. Doble o nada. Y la, y después se hacía un sorteo, y dentro de la fila le tocaba a una persona, esa persona era la que subía y contestaba por 2 pesos, por 4, por 8, por 16. Esa era la progresión, ¿no? Bueno. Creo que terminaban diciendo. Después había otra instancia, que era el pozo de la suerte, que era una pregunta especial, porque además todo se hacía con preguntas que mandaban los oyentes, ¿no? Pero esta era una pregunta especial, bastante difícil, con muchísimo ingenio, y entonces, supongamos los 5 o 6 que habían participado en el programa, ahí tenían que respondían por escrito, creo, y entregaban el papelito. Y el premio era meter la mano en una tremenda pecera llena de pesos de plata, con aquellos del Puma. Unos pesos. Todo lo que pudiera sacar. Esas sí que eran campeones de todos los pesos. Bueno, y entonces todo lo que te pudieran sacar... Porque dependía. Dependía, porque si habían perdido la jornada anterior, si habían perdido, entonces había quedado el pozo ahí acumulado. Entonces, en vez de una vez la mano en el pozo, eran dos veces. Si habían perdido tres veces la mano. Ajá, y entonces, sacar de ahí todos aquellos pesos que realmente debían ser... yo le calculo que te podías... Un tipo se podía llevar 3-4 sueldos. 3-4 sueldos, haciendo la mano. Sí. Nada formidable. Vamos a ir a una pausa. Nos saltamos el informativo, pero la pausa no la vamos a evitar. AM, Montevideo, Uruguay. Aquí, Radio 36, la radio que usted quiere. 5 cuotas. Ahí no parecía radioteatro. Parecía, ¿no? Era. Porque todo lo que sea cortina musical de hoy, todo es más o menos de la época. Y esta radio tuvo dos magos enormes. Yo los recuerdo, bueno, yo recorría todo el dial, ¿no? Generalmente Carve 36, 14, picoteaba por todos lados. Y esta radio tenía dos magos en el radioteatro, que eran Pisolanti, y fallecido hace pocos años, Quito de Lema. Pisolanti, nosotros quisimos hasta el último minuto que estuviera acá. Y creemos que él hubiera venido, pero tuvimos una comunicación que no llegó nunca, no llegamos a hablar directamente con él y no pudimos tenerlo. Nosotros lo vamos a traer igual, lo vamos a invitar igual la semana que viene, pero nos hicieron cuentos de Pisolanti, Spinelli, a quien le queremos agradecer también que nos orientó en nombres, en orientación para todo esto. Nos nombró a Pisolanti, que realmente era un mago. Un mago, es una... las dos leyendas que yo conocía... De en radioteatros, esos hombres que, bueno, que trabajaban en la construcción del mundo sonoro, ¿no? Las construcciones sonoras del radioteatro, y además que eran, a su modo, directores de actores, creadores de climas, eran los grandes factotum del radioteatro, que en ese momento, además, era una cosa tan importante. Yo lo digo como el escucha el niño, porque a uno le abría todo, porque era el cine sin imagen. Claro. Ese era el cine sin imagen. No en vano Orson Welles, cuando llega a ser El Ciudadano, tiene una cantidad de años anteriores de experiencia de radio, ¿no? Precisamente Orson Welles en el año 38, cuando hace la famosa programa... que hace una interrupción en la programación oficial de una emisora de Nueva York, y hace La Guerra de los Mundos, y narra la invasión de extraterrestres a la ciudad de Nueva York. Sí, que hasta que fue tan fabulosa, tan real, transmitiendo segundo a segundo todas las instancias, que no solamente la gente salió despavorida, hubo accidentes, catástrofes de todo tipo, sino que fue una de las olas de suicidios más grandes de Nueva York. Inclusive en días de radio hay una pareja que se queda en la mitad del camino con el coche parado y escuchando esa transmisión de La Guerra de los Mundos, ¿no? En la película de Woody Allen. Y da lugar a una cosa muy divertida, ¿no? Claro. Tenemos para escuchar ahí la transmisión de la llegada del hombre a la luna. Esto, 20 de julio de 1969. Take down. Four forward. Drifting to the right a little. Under 1.20 América Latina, se está escuchando a un hombre que está ya hablando posado sobre la línea en el mismo lugar. Tranquility, Exacto. Acaba de descender el módulo lunar que está depositado sobre la Luna. Escuchemos a los astronautas. Atención, Washington, aquí el control espacial se produjo una salva de aplausos entre todos los periodistas y además todas las personas que están en el centro de control. Hasta el momento en que se dio el touchdown, cuando dijeron Eagle Touchdown, el águila se ha posado sobre la Luna. Adelante, Washington. Bien, entonces, ya ahora parecería imposible el poder hablar. Es cierto eso que dijimos una vez, que nada volvería a ser igual. Nos parece increíble a nosotros mismos que hemos seguido este vuelo de la Apolo desde que se iniciara en la conquista espacial. Y es cierto, ni la Luna ni el hombre habrá de volver a ser igual ahora. Tenemos, junto con esta, escuchando esta transmisión de la llegada del hombre a la Luna, el alunizaje del Apolo 11 del 20 de julio del 69, nos está llamando un oyente, Horacio, que está siguiendo este programa, y nos dice que tiene algo con lo que él quiere colaborar. Adelante, Horacio. Claro, porque, buenos días, un saludo, porque es pertinente al tema que justamente está tratando y que es el radioteatro, y que Centenario tiene en su historia un gran papel protagónico. En un libro que era, se ve un anuario que yo tengo, que compré en la Fretesa Narvaja, un anuario del año 52-53 que se llama Guía de Telecomunicaciones, de aquí del Uruguay. Entre las páginas de publicidad, hay una que le corresponde a la X36, que en ese entonces se llamaba Broadcasting Centenario del Uruguay. Y dice, para el público oyente, la más completa y selecta cartelera de radioteatro, dando vida a distintos libros con un cotizado elenco, permiten al público oyente de Broadcasting Centenario del Uruguay tener a su hora preferida el espacio indicado para el mejor solaz y esparcimiento. Los distintos horarios de espacios de teatro radiofónico certifican estas palabras y son a la vez la mejor guía de una acertada sintonización. A las 10:30, elenco de Teatro Radiofónico Centenario. 12:45, Compañía Cultural de Comedias. 14 horas, la novela policial. 16 horas, Compañía Nacional de Teatro Radiofónico. 17, la novela semanal. 18:30, Peloduro vía aérea. 19:30, Humberto Nazari y gran elenco. 20:30, Compañía Cultural de Comedia. X36, Broadcasting Centenario del Uruguay, la emisora que tiene más oyentes durante más horas del día. Horacio, muchísimas gracias por esto. No, por favor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, nos hacen señas de todos lados. Estamos llegando a las 11. Vamos terminando, después de haber esclavizado a esclavo acá todo este rato, vamos terminando con esta parte y vamos pasando a esa actividad que decíamos vamos a tener, que tiene que ser además exactamente a las 11, una hora muy simbólica para lo que se va a hacer. Uh-huh. Nelly, ¿cómo cerramos esto? ¿Cómo cerramos esta parte? Es difícil, ¿no? Porque es como veníamos como en una especie de carrera, veníamos como corriendo, un poco de brazos abiertos, de corazón abierto, ¿no? Tratando de ver, de sentir, tratando de palpar una cantidad de cosas de las cuales nosotros formamos parte de alguna manera. Y confesar simplemente que toda esta emoción para nosotros ha sido inmensa, nos ha enriquecido y nos ha hecho asumir compromisos, ¿no? Que de alguna manera ya los hemos expresado a lo largo de este programa y los habíamos dicho ayer también, de tener que no dejar las voces que se pierdan y tratar de identificarnos más y de reunirnos más seguido en estas especies de, no digo mesas redondas, pero estos sí es encuentros donde la gente narra, cuenta. A veces no importa tanto la exactitud de lo que cuente, sino el ubicar una determinada acción, un determinado acontecimiento en una determinada época y en un específico lugar. Y que de alguna manera eso nos va a ir formando, van a ser piezas que van a formar un rompecabezas de algo que todavía está medio como diluido, ¿no? Y no olvidemos que la radio es sonido. Y si nosotros podemos tener, gracias al esfuerzo de personas como, entre otros, Rubén Castillo y tantos otros, que han hecho algunos intentos para plasmar en letra lo que es la historia de la radio. Nosotros tenemos que rescatarla, de la voz, del temblor, del titubeo, de la tos o de cualquier tipo de ruido, de los verdaderos protagonistas. Esos que nos dieron la posibilidad de vivir esto que estamos viviendo hoy. Gracias, además yo personalmente tengo que agradecer muy especialmente al hecho de que la dirección de esta emisora, cuando pensó en hacer la primera parte de esta transmisión dedicada al recuerdo, a la historia de la radio, haya pensado en que yo podía ser una colaboradora, porque lo que me han dado a mí es infinito. Nos seguimos encontrando. Cuque, muchas gracias. Y se suman otras voces. Y cuando empiezan a nombrar, a aparecer estas voces, la mía, más vale que vaya modulando. Pero otras voces, que sería bueno que hablaran un poquito más fuerte ya a partir de ahora. Se vienen las 11.